Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en una nueva emisión de Matemos el Claro de Luna, llegando a este fin de ciclo 2015. Este 2015 que nos encontró ni listas en una, si se podría decir, seguidilla de programas monotemáticos casi, ¿no? Sí, maestro Sandoval, ¿cómo anda? Maestro Luciano Siliti. Creo que estuvimos, ¿cómo se dice? Anticipatorios, ¿no? Adoptamos el lilismo para este año, el Claro de Luna en marzo. Sí, sí, para que tengan un par de herramientas, ¿no? Nos encuentra diciembre con el lilismo ya está entre nosotros. Sí, lo interesante es que en cierta forma, a pesar de todos los errores o quizás, ¿cómo se diría? Como eventualidades, se cumplió con lo que anticipamos en cada programa, ¿no? Que en este momento íbamos a llegar a Heidegger como el punto ya, sí, la cresta de la ola. Sí, estamos en los últimos programas de este año de Matemos el Claro de Luna acá en la tribu y se los vamos a dedicar a Heidegger, de quien en realidad estuvo presente, digamos, durante, a lo largo casi de todo el año, igual, sí, que Nietzsche. Y bueno, estos últimos programas me parece que va a quedar un poco más en claro cuál es su postura respecto de del nihilismo, sus coincidencias y diferencias tanto con Nietzsche como con Junger. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre este giro o esta ruptura que hacen Heidegger y también Husserl con la filosofía moderna, respecto sobre todo de lo que se conoce como el problema del fundamento. Me parece que va a quedar un poco más claro la crítica, ¿no?, heideggeriana al tecnocapitalismo, y bueno, obviamente está muy ligado a la problemática del nihilismo para este pensador. Y también, en cierta forma, no es azaroso que se hable de la problemática del fundamento en Heidegger, porque todo el tiempo, con todos estos programas nihilistas, lo que hicimos fue ir a la sustancia y a la raíz de todo el pensamiento, de, en cierta forma, de, digamos, del paradigma que rige en la sociedad y en la era que vivimos, ¿no? Uh-huh. Sí. Un saludo grande a la gente de La Gatera que nos, sí, regaló esta noche una banda impresionante. Sí, estamos, sí, sí, escuchando desde el patio de la tribu, la verdad, mucho ritmo, mucha onda. También saludo a Jimena Donofrio y Paco Pérez, que siempre nos escuchan, y a todos los oyentes que andan por ahí. Exacto. Y bueno, para musicalizar o tener un panorama sonoro de este Heidegger nihilista, uh-huh, vamos a escuchar la banda Ersatzstunde Neubauten, una banda alemana que comienza en los 80, sigue en los 90, actualmente siguen tocando y siempre son, en cierta forma, experimentales desde lo industrial, pero lo industrial hecho también con chatarras, instrumentos creados por ellos mismos. Hoy vamos a escuchar un disco que se llama Perpetuum Mobile o algo así, uh-huh, que me pasó el amigo Andrés Toro, que estuvo musicalizando el programa anterior, muy bueno. Sí, desde la virtualidad. Y bueno, también trajimos Neubauten, porque no solamente porque son alemanes, sino porque creo que en cierta forma hacen toda una crítica al tecnocapitalismo y estas cosas. Uh-huh. Así que, Master, creo que sin más preámbulos podemos pasar a la música. Adelante. Estamos en Matemos el Claro de Luna. Ich kann mich an den den Schnitt nicht mal erinnern. Ich gehe jetzt. Es wird, wie's war, und wahr wird nichts. Fortuna ist in Geiselhaft. Herzsprung, Kreuzstich, Luftveränderung, Schluss mit lustig und mit der Wegversperre. Für die Hoffnung kommt für mich. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Si hablamos del problema entonces del fundamento, esto tiene que ver con un modo de relacionarse entre la filosofía contemporánea y la filosofía moderna. ¿Qué queremos significar con el problema del fundamento con el cual abríamos el programa, ¿no? Tiene que ver con esta fundamentación en el sujeto, ¿no?, que supuestamente era capaz de alcanzar un saber absoluto tal como lo planteaba la filosofía moderna desde el ego cogito de Descartes o hasta esta sustancia sujeto hegeliana, ¿no? Esta capacidad de adquirir este saber, la filosofía contemporánea la va a experimentar como como algo anacrónico, ¿no? Como aquello a lo cual ya no se puede volver, ¿no? O sea, todo lo que la filosofía moderna, de Descartes a Hegel, ¿no? Por filosofía moderna se entiende todo ese periodo, ¿no? Del pensamiento occidental, fue capaz de hacer, o todo lo que se construyó fue desde el supuesto del yo como un principio que le permitía o desde el cual se fundamentaba toda la realidad, ¿no? La totalidad, como diría Heidegger, la totalidad de lo ente, ¿no? Eso es contra lo cual se va a manifestar, si se quiere, la filosofía contemporánea, sobre todo los dos autores que tenemos esta noche, Husserl y Heidegger, y que se va a conocer como la metafísica de la subjetividad, ¿no? Que va a estar a la base del modo de fundamentar la totalidad de lo que existe. Digamos que en cierta forma, cuando Heidegger habla del problema del fundamento o intenta establecer una crítica al fundamento, está hablando de la pretensión del hombre de intentar conocerlo todo, o la pretensión de la ciencia por conocerlo todo. Exactamente, sí. Y sobre todo esta manera de concebir a la conciencia, ¿no?, individual de cada sujeto como libre, ¿no?, si se quiere, como una tabula rasa sobre la cual cada uno va adquiriendo distintos conocimientos, no viendo que obviamente nacemos, ¿no?, en un contexto, venimos a un mundo que está interpretado, que está significado, etcétera, etcétera. Que ya está funcionando. Y no solamente eso, esto que está hablando el maestro Luciano Siliti, si bien podría ser algo muy hermenéutico o abstracto en cierta forma, se va a entender mejor en el segundo bloque cuando empecemos a hablar de tecnocapitalismo, ¿no? De la crítica al tecnocapitalismo. Sí. Master, Husserl, ¿no? O sea, más allá de las distintas periodizaciones, porque como todo gran pensador tiene distintas periodizaciones, pero bueno, lo que queda claro en este autor, que hoy solamente vamos a estar mencionando muy por arriba y brevemente, pretende, digamos, retomar el proyecto kantiano que tenía que ver con esta pregunta por los límites y alcances de la razón, ¿no? Pero la diferencia es que Husserl lo va a hacer justamente desde esta perspectiva contemporánea, con esta premisa de que ni el yo ni el saber son absolutos. Sartre, Master, uno de los amigos que nos queda por delante en El Claro de Luna, justamente en su obra El existencialismo es un humanismo, sí. Bueno, señala obviamente también la imposibilidad, ¿no?, de una ética que nos ayude a cada uno de nosotros, cada uno de los sujetos, a tomar decisiones en situaciones cruciales, ¿no? Va a retomar este concepto de Nietzsche de la muerte de Dios, pero también señala esto, ¿no? Dice que es muy incómodo que Dios no exista, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente con la fundamentación de Dios se solucionaban muchos problemas que a partir justamente de la muerte de lo trascendental, que estuvimos viendo en todos los programas anteriores en El Claro de Luna, bueno, el sujeto se tiene que hacer plenamente responsable de sus decisiones, ¿no? Obviamente también aclarar que para la filosofía el Dios es el logos universal, ¿no? Este saber absoluto. Sí, y también con Husserl entendemos que no solamente por ser el fundador de la fenomenología trascendental, ¿no? Sí. Sino que justamente con Husserl entendemos esta idea de que nacemos en un todo ya funcionando, o sea, que ya está en funcionamiento, sí. En un sistema, ya nacemos en un sistema simbólico, y no solamente nacemos en un sistema simbólico, sino que todo el tiempo estamos atravesados por eso. Entonces, la crítica a la subjetividad y a la conciencia subjetiva que pretende conocerlo todo es una crítica a esa idea de que por un lado está el mundo y por otro lado está el sujeto que lo puede observar. Exacto. Con la fenomenología de Husserl entendemos que todo eso está, no sé si mezclado, pero como es un todo caótico. Sí, diríamos que ya no hay, y sobre todo se va a ver más claro, me parece, con Heidegger, que ya no hay un sujeto y objeto separados, no hay una no hay un adentro y una afuera, ¿no? Sino que ya la conciencia está arrojada, ¿no? hacia afuera, si se quiere, porque somos ser en el mundo. Bueno, después va a quedar, me parece, un poco más claro. Pero bueno. Pero un pequeño paréntesis antes de proseguir. Simplemente con la trascendencia de Husserl entendemos también aquello que, justamente, si no hay un sujeto y un objeto, entendemos que hay algo que es. No sé si mayor, pero que trasciende a ambas categorías, ¿no? Entonces, paradójicamente, cuando con Nietzsche perdemos el mundo trascendental, con Husserl lo retomamos, pero desde otro lugar. Claro. Pero igual eso queda acá, o lo desarrollaremos en otros programas. Por ahí cuando empecemos con Sartre y el existencialismo el año que viene, ¿no? Sí, sí. Un saludo grande también, paréntesis, a Diego y Emilia, quienes estuvimos ayer. A Diego Escliar y a Emilia. Un abrazo fraternal. De acá, de esta casa. De la casa, este, ¿no? Siempre es un placer verlos. De la mar en coche. Sí, exactamente. Bueno, Máster, a ver, para la filosofía moderna, ¿no? Sobre todo en su, si se quiere, desarrollo máximo, que fue el idealismo, un poco lo que decíamos recién, la relación sujeto-objeto fue pensada como una relación nociológica, ¿no? O sea, una relación que tenía que ver con el conocimiento. Husserl y Heidegger, ¿por qué implican un giro, ¿no? en el modo de pensar esta relación de sujeto-objeto? Porque ellos señalan justamente que esa relación no es una relación primaria, ¿no? sino que esa relación sujeto-objeto en términos de conocimiento es una relación derivada de otra relación que va a ser para ellos la primordial y que es la que tiene el hombre con las cosas, cada uno de nosotros con las cosas, que es una relación práctica, no teórica. En este sentido también Heidegger habla de originario, ¿no? Claro, o sea, primero nos relacionamos con las cosas de manera práctica, ¿no? Después, sobre eso la ciencia va a construir a partir de la abstracción, ¿no? ¿De la abstracción de qué? De las relaciones prácticas, va a construir justamente toda su teoría. Sí, exactamente. ¿No? Todas las leyes físicas, todo lo que gobierna el universo que conocemos, ¿no? Exactamente. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que una vez que se construye este paradigma moderno, ¿no? científico a partir de Galileo y Newton, o sea, esa relación primordial de utilidad del hombre con las cosas, como diría Heidegger, de los entes a la mano, se va a tergiversar, ¿no? en lo que él señala como en el modo de la disponibilidad y la provocación. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto, ¿no? O sea, el ente desde el paradigma moderno se le va a presentar al hombre como lo dispuesto, como si fuera él, ¿no? O sea, el que provoca el trato humano en términos, dice Heidegger, de lo constante. El concepto de lo constante es interesante porque él, Heidegger, ¿no? encuentra, o sea, ¿qué es lo constante? Algo que tiene un comportamiento que es estable y previsible y por ende puede ser calculado. Exactamente, repetitivo, ¿no? Claro. En lo común y en la repetición estaría el conocimiento. Exactamente. Como algo es constante, ¿no? En este caso, por ejemplo, cómo percibe la ciencia la naturaleza, cómo descubre estas leyes, ¿no? Que la identifican como algo constante y por eso estable, previsible y por ende lo podemos calcular y obviamente dominar. Algo que desarrolló muy bien la teoría probabilística, ¿no? Uh-huh. La teoría de las probabilidades. Exacto, claro. Ahora bien, ¿qué es lo que señala Heidegger en esto? O sea, en lo dispuesto, ¿no? Se ve que el trabajo de la técnica moderna va a ser un desocultamiento, ¿no? de lo real como lo constante. O sea, todo lo real, lo que nos rodea, lo que nos sale al encuentro, va a ser concebido de esta manera, ¿no? Por eso, dice Heidegger que el modo de desocultar el ser de los entes, que se generaliza en esta época o en esta era de la técnica, que es propia del siglo XX, va a ser justamente lo que él denomina el comportamiento establecedor, ¿no? Dice Heidegger textual, el comportamiento establecedor del hombre se muestra ante todo en la aparición de la moderna ciencia natural exacta. La manera de concebir de esta pone a la naturaleza como una conexión calculable de fuerzas. O sea, la ciencia moderna concibe a la naturaleza como esto, ¿no? Como una conexión calculable de fuerzas. También vimos con Adorno ya en programas anteriores, www.matemosecloroderluna.blogspot.com, cómo este conocimiento fuerza y a la realidad a que responda a lo que al concepto que lo llama, ¿no? Entonces es ahí también donde creo que Heidegger se refiere, y Adorno leyendo a Heidegger, cuando el lenguaje deja de ser la morada del ser, ¿no? Exactamente. Ese concepto lo vamos a ver ahora, si alcanzamos este programa, un poquito más adelante. Pero me parece interesante señalar cómo la ciencia no se apropió, de alguna manera, de esta manera de concebir la realidad, ¿no? Y cómo eso fue funcional a justamente el tecnocapitalismo, ¿no? Sí, también de cierta forma la paradoja está en que supuestamente el fundamento de este tipo de conocimiento se basa en rescatar del mundo aquello que es funcional y le sirve y nos sirve a nosotros, ¿no? Pero lo que está señalando Heidegger es que justamente lo que se está perdiendo es la relación pragmática que se tenía con el mundo. Sí, o la relación originaria. Originaria, ¿no? O sea, a ver, en la modernidad se establece esta manera de concebir la naturaleza y eso es lo que habilita todo lo que viene después, sí. Y lo que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, esta explosión del planeta que estamos atravesando, y ni hablar de los seres humanos, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Para terminar este bloque, quería citar un poco más esta cita, ¿no? Justamente siendo redundante, sí. De Heidegger, que señala que la física moderna no es física experimental porque en sus investigaciones acerca de la naturaleza aplique aparatos, sino inversamente, porque la física pone a la naturaleza como lo que hay que concebir en cuanto a conexión de fuerzas, previamente calculable, es por lo que se establece el experimento, ¿no? O sea, la naturaleza concebida como almacén de existencias de energías. Y no solamente eso, sino que una vez que se fuerza a aquello, a adaptarse al concepto que lo nombra, después se establece un statu quo de que aquello que es nombrado ya es así por naturaleza. Exactamente. El texto que estamos citando esta noche de Heidegger es La pregunta por la técnica en justamente Ciencia y Técnica. Para el segundo bloque vamos a estar avanzando un poco más en todo esto que es un poco complejo, pero a la vez me parece bastante simple. Y también cuando veamos la crítica al tecnocapitalismo van a entender un poco más todo lo anterior. Estamos escuchando a Ir zu Sein de Neubauten, esta banda alemana post-punk industrial. Todo junto de los 80. Este disco es una reedición del 2004, pero es como uno de sus últimos discos, Perpetuum Mobile. No uno de sus últimos, pero es como sus trabajos menos post-punk, digamos. Bien. Así que vamos a la tanda y después vamos a seguir escuchando un poco más de música. Estamos en Matemos el Claro de Luna en FM La Tribu, carajo. FM 88.7. Hemos perdido la unidad existencial y vital con la Madre Tierra, que es la única que realmente sostiene nuestras vidas. La Tribu. ¿Qué va a ser? Bueno, así ha sido la cosa. Sin aire, no hay fuego. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. No íbamos a tener nuestra propia producción si llegaba la topadora y nos tiraba a todos los ranchos, nos quitaba, digamos, nuestro territorio. Así que para nosotros eso, la soberanía alimentaria, el cuidado de la tierra, la producción de cada familia y es lo que uno decide, digamos. Para nosotros es decidir qué producir, cómo producir, para quiénes producir. Más información en la página web alertaquealimenta.org. Alertaquealimenta.org. Mocas BC. Colectivo La Tribu. EMA RTV. Diputación de Huelva. Espacio Publicitario. Revista Crisis. Volvimos. La casa está en orden. Dossier. Un kit para leer la Argentina que viene. Turbulencias en el cielo de los derechos humanos y la alter globalización. Además, crítica de libros. El Martínez Estrada de Cristian Ferrer. Revistacrisis.com.ar. Los náufragos, nosotros somos. Podemos descubrir la alegreza del naufragio. ¡Dámale en coche! En coche. Décima temporada. El naufragio. Lunes, viernes. De 10 a 12. Cooperativa El Zócalo. Imprenta. Editorial. Autogestión con equipamiento de última tecnología. Calidad y precios justos. Río de Janeiro, 668. Santiago del Estero, 995. Cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad. Precios justos. Limbo. De lunes a viernes, de 1 a 2 a.m. por FM La Tribu 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. El sábado 12 de diciembre. En el Quetzal, Guatemala 4516. Ese día, a las 21 horas y con entrada libre, tocando Ariel Prat, Manu Molina y Los Abeles junto a Julián Oroz. El lugar es el Quetzal, Guatemala 4516. Los esperamos a todos y a ustedes. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. Fin de espacio publicitario. FM 8.7. La FM.7. FM La Tribu. FM 88.7. La Tribu. Strich auf meinen Lippen und der spricht Bände. Fuselöle, Aldehyde, Restalkohol. Ich glaube, ich rufe den chinesischen Arzt gegenüber an. Der soll meine Leber schröpfen oder so. Ich bin gehüllt in ein höchst fragiles Nervenkostüm. In ein höchst fragiles, noch dazu transparentes Nervenkostüm. Doris Day. Selbstporträt. Astronomen haben den Schnaps im Weltall entdeckt. ihn hinter intergalaktischen Wolken versteckt. Wahrscheinlich zur Sicherheit von schöpferischer Hand marschiert, damit die Weltraumpflegerin sich nicht selbstständig daran delegiert. Für mich reißen irgendwann die Wolken auf und die schönen Frauen, die dahinter warten, füttern mich mit wahrhaftigen Trüffeln, tränken mich endlich mit der Essenz ihrer himmlischen Erscheinung, bis alles um mich herum rubinrot leuchtet. Ich treibe Inzest mit den Sternen. Ich treibe Inzest mit den Sternen. Life on other planets is difficult. Life on other planets is difficult. Life on other planets is difficult. Life on other planets is difficult. Life on other planets is difficult. Life on other planets is difficult. So difficult. Matemos el claro de luna escuchando Ayrton de Neubauten, esta banda alemana que nos estaba llamando la atención, que al ser una banda de los 80, precursora de la música industrial y experimental en cuanto a instrumentos de hechos con chatarra y ese tipo de cosas, este disco es del 2004, es tremendo. Sí, es tremendo la actualidad. Bueno, y vamos a seguir escuchando esta banda mientras seguimos indagando en la crítica del fundamento y el tecnocapitalismo en Heidegger y Husserl y todo este nihilismo de 2015. Sí. Bueno, Master, entonces, esta concepción de la naturaleza, como decíamos en el primer bloque, entendida como almacén de existencias de energías, como lo denomina Heidegger, es un proyecto totalizador, ¿no? O sea, y es un proyecto totalizador que en la era de la técnica, esto es, a partir del siglo XX, esa concepción totalizadora, ¿no?, de la realidad se va a convertir justamente en el modo que tenemos los seres humanos de relacionarnos con los entes, ¿no? Tanto con la naturaleza como así también como con los otros sujetos. ¿A qué se refiere con totalizador? Totalizador porque se trata de conocer para dominar, ¿no? Como señalaban Adorno y Jorge Armer. ¿Por qué? Porque lo que el hombre va a interpretar como disponibilidad, ¿no? O sea, ¿disponibilidad de qué? Del ente, de la naturaleza, etcétera. En realidad es lo que él, o sea, el ser humano pone, ¿no?, en lo que le sale al encuentro, ¿no? O sea, es establecido por él. Por eso Heidegger señalaba de este comportamiento establecedor por parte del hombre que justamente se va a hacer, digamos, se va a convertir en un proyecto totalizador con la moderna ciencia natural exacta. O sea, el proyecto de la filosofía moderna es un proyecto de dominio total de la naturaleza y también, como justamente veíamos con la Escuela de Frankfurt en programas viejos, ¿no? También, no solo de la naturaleza, sino también de la parte natural que tenemos cada uno de los hombres, ¿no? Esta cosificación de los seres humanos. Vos habías dicho en el primer bloque, que esto también para que quede más claro, y también lo reforzaste ahora, el hombre ve la disponibilidad en la naturaleza y qué sé yo, pero bueno, lo que entiende por disponibilidad es la provocación en realidad, ¿no? Exacto. En realidad se está provocando aquello excelente. Exactamente. Es como el ser humano en la era de la técnica concibe a la naturaleza. Como algo dispuesto para que él haga uso, ¿no? Y saque provecho de ella, ¿no? Y esto es como una crítica radical la que está haciendo, en el sentido de que cuando la ciencia pretende conocer algo y sobre todo conocer algo nuevo, en realidad no está conociendo un carajo. lo conoce desde cierta perspectiva. Es como, ¿no?, que siempre conocer lo que querés, o sea, ver lo que querés ver, es básicamente. Claro, sí. En esa percepción hay una búsqueda, sobre todo en este sistema, ¿no?, de sacarle provecho, de hacerlo útil, que obviamente no es que se niega, ¿no?, si se quiere, el avance científico en cuanto a el mayor bienestar del ser humano. Lo que pasa es que en ese proceso no solo se cosifica todo, ¿no?, e incluso la naturaleza, que también es un ser viviente, sino también obviamente a los seres humanos mismos, sino que además en el tecnocapitalismo lo que en el fondo no tiene tanto que ver con garantizar el bienestar, si se quiere, ¿no?, sino más que haya en el fondo una rentabilidad. Esto lo estamos un dominio y control ahora. También, pero también de cierta forma ya Nietzsche y bueno, y Heidegger también no apelan a un primitivismo, a un volver a esto, hay que tirar todo abajo y volver a empezar de cero, ¿no? Uh-huh. No son tan ingenuos, pero tampoco son tan pasivos, y reconocer el problema no es brindar una solución tampoco. Claro. No es brindar una salida, pero no se puede negar que hay una problemática en esto. Sí. Sí, me parece que de lo que se trata es, se asume que no se puede volver atrás, y sobre todo, me parece que en este programa queda clara la crítica a la filosofía moderna, ¿no?, y cómo se concibe desde la modernidad tanto, no solo al sujeto, ¿no?, esta soberanía, ¿no?, del sujeto, sino también a la naturaleza y al resto de los seres humanos, ¿no? Al ente, básicamente. Exactamente. Este proyecto entonces de dominio total, ¿no?, de la naturaleza y de los hombres, lo llevan sobre todo en la era moderna adelante las ciencias, esas ciencias matematizadas que también, ¿no?, la filosofía moderna tomó como modelo de conocimiento, entre comillas, exitoso, ¿no? Esta posición central del sujeto, o como decía Heidegger, esta aparición soberana del sujeto, en medio de los entes, que también a partir de la modernidad van a ser equiparados entre sí por aquello que tienen de cuantitativo y no de cualitativo, ya es en sí mismo para Heidegger una manera de dar por sentado el control total de la naturaleza por parte del hombre, ¿no? Esta posición central que adquiere el sujeto. El sujeto está por encima de toda la realidad que lo circunda, ¿no? Y cito textual, dice él: la central hidroeléctrica no está construida en la corriente del Rin como los viejos puentes de madera que desde hace siglos unen una orilla con la otra. Más bien está el río construido en la central. El río es lo que ahora es como corriente, esto es, proveedor de presión hidráulica, desde la esencia de la central eléctrica. O sea, el río ya no se construye un puente sobre el río, ¿no?, para que comunicar, si se quiere, una orilla con la otra, sino que el río es fuente de energía, que es el río, es naturaleza, ¿no? Pero una naturaleza que ahora, desde la ciencia, el ser humano la concibe como fuente de energía, almacén de energía, ¿no? Como decía, incluso el proyecto es tan totalizador que incluso, dice Heider, cuando el río es contemplado como un objeto estético, ¿no? Cuando se le saca esta concepción de fuente de energía, incluso en ese caso, ¿por quién va a ser contemplado como objeto estético? Por los turistas. Y en torno del turismo también hay una industria, ¿no? O sea, nunca deja de ser la naturaleza proveedora de energía, ¿no? De rentabilidad para determinada industria. Dicho en otros términos, siempre hay un proceso de cosificación del ente y una especie de ingenuidad de que uno está por fuera de lo que está o viendo, o conociendo, o que uno está separado de aquello que es lo otro, ¿no? Claro. Si quieren indagar un poco sobre la genealogía de este antropomorfismo, lo pueden hacer en www.matemoselclaroeluna.blogspot.com. Y si mal no me equivoco, fue en aquel programa de Adorno y Horkheimer el año pasado, sí. O deben fijarse por ahí, pero hicimos un programa sobre de dónde viene esta forma de conocer así el mundo, ¿no? Sí, de percibir, ¿no? Entonces, Máster, el carácter, este carácter totalizador, ¿no? Del proyecto tecnocientífico, justamente se va a revelar en este hecho, ¿no? En el hecho de que el río nunca es o nunca va a ser percibido como naturaleza en un sentido distinto, o sea, anterior a cuál, a esta percepción de la disponibilidad de la cual hablaba Heidegger, ¿no? Ni siquiera cuando alguien quiere contemplarlo como lo que en su momento fue, ¿no? Un río y no una fuente de energía. O sea, como río a ser contemplado, el río también desde la época moderna es una fuente de energía, como decíamos, pero en este caso para la industria turística. O sea, lo que siempre estuvo allí antes de que el hombre existiera, y que es obviamente la naturaleza, el sujeto se lo va a representar como si hubiera estado dispuesto de antemano para ser un útil. Según la significación habitual, dice Heidegger, la palabra Gestell se refiere a un útil, por ejemplo, un estante para libros. Gestell significa también en alemán un esqueleto, y tan horrible como esqueleto parece ser la palabra Gestell que ahora proponemos, dice Heidegger en la obra que estamos citando hoy, La pregunta por la técnica. ¿Sí? Al parecer también con esta crítica del fundamento que está estableciendo Heidegger, nos estamos como metiendo de lleno y hasta el cuello de un nihilismo como diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Sí, me parece que Heidegger, Máster, como usted decía en el programa anterior, escarba hasta las raíces el fundamento y por qué él entiende que tanto Nietzsche como Junger, para decirlo en criollo, se quedaron cortos, claro, en su diagnóstico, que es compartido, pero sí en sus causas. Claro, sí. De hecho, también lo habíamos establecido en programas anteriores, esta forma de ser así de Heidegger, de cavar y cavar y cavar, viene por la metafísica. Exactamente. La pregunta por la pregunta fundamental. Exacto. La pregunta que olvidó la metafísica, que es justamente la pregunta por el ser, y por eso siempre se mueve en el ámbito de lo ente, ¿no? ¿Por qué? Porque los entes entonces se presentan ante el sujeto como si estuvieran dispuestos a que ese sujeto los aproveche, y esto va a ser parte, desde la perspectiva de Heidegger, justamente de este proyecto moderno tecnocientífico. Es más, él va a señalar que esta manera de percibir la realidad y los entes es la realización misma de este proyecto, ¿no? La física moderna, de hecho, al matematizar al ente, va a justificar justamente que se lo piense como disponible para su utilidad, ¿no? No sé si queda claro esto, pero esto que decíamos en el primer bloque de lo constante y por ende lo previsible y estimable, ¿no? De ahí viene justamente esta matematización de lo ente, ¿no? Cuando uno empieza a ver estas cosas y empieza a indagar por la sustancia de las cosas, tal como lo hace Heidegger, empieza a llegar a conclusiones como, por ejemplo, que en realidad todo lo que descubrió la ciencia moderna, todos los avances técnicos, que en cierta forma son innegables y, uh-huh. y son también evidentes, ¿no? No cambiaron desde Platón. Claro. O sea, no hay nada nuevo desde el nacimiento de esta forma de entender el mundo, que es una forma platónica de entender el mundo. Sí, Máster, hay que aclarar que justamente no es porque las ciencias hayan fracasado, ¿no? Que tanto Husserl como Heidegger se preguntan justamente o cuestionan el conocimiento científico, sino todo lo contrario, ¿no? Porque las ciencias triunfaron o el conocimiento científico triunfó, y no solo triunfó, sino de manera planetaria, ¿no? Uh-huh. Husserl, de hecho, va a reconocer, ¿no?, que es una paradoja decir que las ciencias están en crisis en el momento en que justamente la física... Bueno, paréntesis, Husserl escribía a principios del siglo XX, ¿no?, cuando estaba la física en su máxima... Exacto. Era considerada una ciencia exacta, tenía nombres como Newton, Einstein, Planck, ¿no?, Y digamos, no es el rigor o no era el rigor de las ciencias, ¿no?, lo que estaba en cuestión, ¿no? Sino tampoco obviamente estaban sus resultados teóricos ni, como decíamos, sus éxitos aplicados en cuanto a resultados que mejoraban, ¿no?, el bienestar, ¿no?, claro, de la humanidad, ¿no? Justamente yo estaba hablando de esto porque se llegó a un grado de desarrollo que hace preguntarse hacia dónde se está yendo esto, ni que hablar con la ciencia aplicada a los campos de concentración, que es lo que está viviendo, etcétera, etcétera. Sí. Pero no es por un fracaso, sino justamente por el éxito que tuvieron las ciencias es que se está realizando esta crítica. Claro, las ciencias evolucionan, la filosofía no, pero... Para Husserl, me parece dejar en claro, esto es importante, el problema o la crisis tenía que ver con esta pérdida de la relación entre las ciencias y la metafísica, ¿no? O sea, la filosofía que en la época moderna acompaña de manera servil este desarrollo de las ciencias sin metafísica era el positivismo, ¿no? El positivismo en la época de Husserl era... estaba dado por el Círculo de Viena, ¿no?, que justamente justificaba la exclusión o la separación entre ciencia y filosofía, ¿no? Y este programa, digamos, filosófico del positivismo es lo que Husserl va a cuestionar. ¿Por qué? Porque él señala que hay preguntas filosóficas que solamente las puede o se pueden contestar a través de la razón, no de la ciencia, ¿no? De hecho, bueno, él nos recuerda que todas las ciencias modernas están fundamentadas en un principio como ramas de la filosofía. Acá después sí hay una clara separación. En realidad no tanto. Después nosotros vimos en los programas anteriores que Heidegger también retoma, ¿no?, cierta conexión que puede haber, ¿no?, entre sí, ciencia, hecho, y filosofía. Y ¿no? Lo vimos en algún otro programa, pero no recuerdo bien ahora, pero vimos la conexión de, sobre todo, bueno, en autores como Husserl o también Merleau-Ponty, la conexión de la ciencia moderna con la religión cristiana. Exacto, pero digo... La búsqueda de Dios en ambos casos, pero también en ambos casos la imposibilidad de responder algunas preguntas que están ahí afuera. Claro, de hecho, por ejemplo... Lo que vimos todo este año respecto del nihilismo, la pregunta por el sentido de la existencia, ¿no? Como decía Nietzsche, del para qué. Eso claramente lo que señalaba Husserl no lo puede responder la ciencia. No son preguntas que están fuera del ámbito de la ciencia. De hecho, nos recuerda Husserl, o lo recordaba él, que la ciencia y la metafísica en momentos anteriores, ¿no?, a la era moderna no estuvieron disociadas, ¿no? Es más, estuvieron unidas en lo que él señalaba en los grandes momentos de la humanidad, como por ejemplo el Renacimiento y la Ilustración, ¿no? O sea, de hecho la fundación originaria, ¿no?, de una nueva filosofía era para él la fundación originaria de una nueva humanidad, ¿no? Por eso, digamos, lo que Husserl señala justamente es esta separación, ¿no?, que hay, que hace el positivismo entre ciencia y filosofía. Para él, el positivismo, cuando señala que el progreso de la ciencia no solo es mayor sin la metafísica, sino que se logró este progreso científico a pesar de la filosofía, Husserl señala que es lo que hace la ciencia es decapitar justamente a la filosofía, ¿no? Sí, y eso da lugar, perdón, Máster, sí, y tiene que ver con lo que nosotros vimos en los programas anteriores, da lugar a lo que él entiende las filosofías irracionalistas propias del principio del siglo XX, que fueron un antídoto contra el positivismo. Lo que Husserl intenta a través de su fenomenología justamente es una filosofía racional, ¿no?, contra el positivismo. ¿Por qué? Porque si el antipositivismo proviene de las filosofías vitalistas, ¿no?, en donde, como vimos, la vida es esto, aquello que no puede ser contenido en las formas, ¿no?, sí, y por ende las desborda, la fenomenología de Husserl es una filosofía, si se quiere, antipositivista, pero no vitalista, ¿no? O también, dicho en términos aberrantes, una ciencia metafísica o algo así, ¿no? Uh-huh. Sí, igual, bueno, digamos, en la mención a Husserl nos parecía interesante por sí, justamente su influencia en Heidegger. No vamos a adentrarnos justamente en el concepto del mundo de la vida, ni tampoco, bueno, en el mundo circundante, etc. La fenomenología de Husserl la vamos a dejar para el año que viene. Exacto, pero lo que nos interesaba dejar en claro, y ya terminamos este programa, es la diferencia, ¿no? Heidegger, a diferencia de Husserl, digamos, no tiene una expectativa de reconstruir la razón en lo que él entiende sería una nueva ilustración, un nuevo renacimiento, ¿no?, a partir de este vínculo entre ciencia y filosofía, ¿no? En cambio, para Heidegger, lo que la filosofía tiene que hacer es, como usted decía, Máster, en el primer bloque, recuperar este vínculo originario con el lenguaje, pero un lenguaje que no sea concebido desde esta perspectiva moderna. Desde, ¿no?, la provocación, ¿no? Claro, y no caído en esta, o no colonizado por la dictadura de la opinión pública, ¿no? Como señalaba Heidegger en la Carta sobre el Humanismo, justamente en la cual sea un instrumento para el dominio de lo ente. ¿Cómo llegar a construir un lenguaje que sea la morada del ser? Creo que eso no va a estar resuelto, pero vamos a ver si seguimos con los próximos programas que nos quedan con Heidegger. Vamos a agregar algunos anexos sobre nihilismo y ese tipo de cosas para Navidad y Año Nuevo, etcétera, etcétera, que creo que van a indagar un poquito más sobre esto, pero sinceramente no hay salida. ¿Solamente un Dios para salvarnos? Eso, estar a la espera y a la escucha. Bueno, esto fue Matemos el Claro de Luna. Nos despedimos con un poco más de música de esta banda alemana, Einstürzende Neubauten. Como siempre, les pedimos perdón. Les damos gracias y les pedimos perdón. Gracias a Mati, nuestro querido Mati, operador. Gracias. Es un lujo tenerlo. Gran operador. La verdad que lo vamos a extrañar. Quiero imaginar cómo va a ser los jueves a la noche en el Claro de Luna sin Mati, nuestro querido Mati. Yo me lo voy a llevar a vivir a casa. Bueno, bueno, gracias y perdón también a los oyentes, porque siempre este programa es medio escabroso, ¿no? Es así. Es así, es lo que hay. Buenas noches. Tassels on the hotel key, a phone line, a laptop, and a box of tangerines. They turn houses into homes where earthquakes live. his car alarms. Mature, mild-mannered catastrophes, they gift each other a thousand names and take them all. La Tribu FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. La Tribu. Invítame.